destino. Otro día igual no, por favor te lo suplico. No quiero pensarlo, quiero estar dormido. Los días son largos cuando no estoy distraído. Actúo normal pero en realidad no te olvido. Y la soledad viene a pasar tiempo conmigo. Sufriendo por dentro aunque por fuera te sonrío. Tengo una voz pidiendo socorro dentro mío. Y le he jodido, oh. Siento el peligro cada vez que algo decido yo. No tienes por qué aguantarme negativo, no. Ya no soy el mismo, ya nada es lo mismo, oh. Tan desprotegido, busco cobijo en un poco de cariño. Puedo hacerte daño pero nunca lo he querido. Solo quiero un buen motivo para seguir vivo. Si me odias lo entiendo. Siempre saturada, no tengo esperanzas, ya no confío en nada. Vivo con un nudo constante en la garganta y me quedo en pausa mientras el mundo avanza. Días que ojalá haber tenido la boca cerrada, gente a la que nunca debí dar mi confianza. Ahora creo que nada me sirve como coraza. No puedo disfrutar pensando que todo se acaba. Y si te marchas, si tú también te marchas, volveré a perder más energía y más ganas.